Bueno, les comentamos que hoy en el día de la fecha, programa número 16, tenemos especial. Acá tenemos al Chapa bailando como una dalica. Estoy haciendo los pasos del cantante de los tres chilipotes. Aquí, como lo dijo bien, soy una meba. Bien chaparro. Si lo vieran bailando en este momento. Tenemos especial de los Red Hot Chili Peppers, señores y señores. Tenemos especial de esta banda, claro que sí, estadounidense, que nos ha deleitado con su música a lo largo de tantos años de trayectoria. Empezaremos con Under the Bridge y luego continuaremos con más de su historia. Adelante, director. Never worry, now that is a lie. Otro tema de los Red Hot Chili Peppers. Y luego de esto estaremos con el especial de la banda del día de hoy. Exactamente. ¿Te parece? ¿Vamos sí. vos? Vámonos. ¿Estamos? Vamos, si el mago está listo para tirar sus poderes. Señor director, por favor, adelante la tanda. Bueno, ya estamos de nuevo en el tercer bloque de No Te Ahogues y como habíamos anunciado en el programa del día de la fecha, vamos a salir ahora con el especial de los Red Hot Chili Peppers. No son los Panama Papers, Bueno, dame un segundo acá, acabamos de recibir un WhatsApp de una chica Ernestina que nos tiró el desafío de si sabíamos cuál era el nombre que tenían los Red Hot Chili Peppers antes de llamarse los Red Hot. Y bueno, acá nos tiró el dato porque somos medios lelos con la máquina y no la sabemos manejar. La banda se llamaba Tony Flow and the Miraculously Majestic Master of Mayhem. Imagínate. O sea, muchas M's había. ¿Cómo los presentás? Tony Flow. Ahí está, lo dije. Tony Flow, punto suspensivo. Los chicos de California. Claro. Bueno, gracias Ernestina por el WhatsApp. Y bueno, y ahora sí vamos, dicho esto, con el especial de los Red Hot. Y sin más preámbulos, decimos que los Red Hot Chili Peppers es un grupo de California fundado en 1883. Llegaron con San Martín. Cruzaron los Andes y vinieron con su caballo. San Martín, mirte los Red Hot. Bueno, un grupo de California fundado en 1983 que combina funk y rock. La banda se formó en el contexto de una cultura underground nacida a principios de los 80, que se caracterizaba por la recuperación de los grandes líderes clásicos del funky y por una incipiente cultura del hip hop. Los Red Hot Chili Peppers no saltaron a la fama hasta llevar ya un buen número de conciertos en sus espaldas y ganada una reputación fuera de los circuitos comerciales. Ah, mira vos, claro, si eran grandes, creo. La formación original era Cadiz en la voz, Flea en el bajo, Slowback en la guitarra y Irons en la batería, el cual estuvo en la primera formación de Pearl Jam. Tras varias semanas componiendo y tocando temas, la banda se encuentra con un puñado suficiente como para grabar un demo en un cassette. Hablamos que era la época cassette. La gente que no conoce y ha nacido en la era digital, bueno, antes teníamos cassette que los rebobinábamos con una lapicera. Bien. Sin embargo, no tenían un sitio donde la acústica fuera aceptable, ¿sí? Y no... No se disparase el precio para los bolsillos de unos jóvenes estudiantes. Flea, que también tocaba en una banda llamada Fear, que no tiene nada que ver con el miedo, como batería, conocía un lugar donde podían grabar a un precio barato. Cuando grabaron el demo, incluyeron los temas como Out in LA, primer tema, Green Haven y You Always Sing the Same. Bueno, así pasó el tiempo. Mientras la banda hacía escuchar la demo a cualquiera que quisiera escucharla, sin éxito, un buen día se les ocurrió salir a tocar en vivo, desnudos, en una presentación en el Kit Kat Club y con una media puesta en los genitales. Tras ese concierto, todos los ángeles hablaban de ellos y los Emmy los contrataría para tocar en la ceremonia. Y seguimos con RHCP, pronto llamarían la atención. Es Red Hot Chili Pepper, querido. Ah, es que estoy acostumbrado a... Dios mío. Pronto llamarían la atención del público de Los Ángeles con su original y curiosa mezcla punk and funk clásico y comportamiento en los conciertos, en los cuales salían en ternipes, como decía mi compañero. Hillen Slovak y Jack Irons se fueron de la banda, siendo reemplazados respectivamente por Jack Sherman y Cliff Martinez. No sería muy duradera la estancia de estos dos miembros en los Red Hot Chili Peppers. Bueno, la banda contrató a Andy Keough, integrante de Gang of Four, ¿sí? Para producir su primer álbum, autotitulado The Red Hot Chili Peppers. Así fue en 1984, que sin embargo con la colaboración sería un desastre. Literal. Pasó muñeco. Para el siguiente disco, vieron al legendario George Clinton de Parliament Funkadelic que lo produjera. Freaky Styling, ya bastante más fiel a lo que sería el sonido Red Hot Chili Peppers. La banda, para promocionar el álbum, sacó dos videos, Jungle Man y Catholic Hood Girl Rule, e hizo una pequeña gira por Estados Unidos. Bien, la banda todavía pisa por primera vez Europa, donde fueron teloneados por Faith No More, otra gran banda, todavía con Chuck Mosley como cantante. El siguiente álbum de la banda, The Huffly Muffo Party Plan, de 1987, representó ser el álbum con sus primeros éxitos comerciales. Los singles Behind the Sun and Fight Like a Brave, justo cuando los Peppers parecían listos para explotar, Slowback murió de una sobredosis de heroína el 27 de junio de 1988. Antes de seguir una gira de Fifth Bone, la pérdida de Slowback tuvo repercusiones en la banda. Con el nuevo abandono de Jack Irons a mediados de 1988 y que meses después tuviera que ser internado en un psiquiátrico, a Flea lo ayudó mucho el nacimiento de su hija Clara, ¿sí? Anthony se fue a vivir un mes y medio a México y decidió abandonar las drogas definitivamente. empezó a cuidar más su estado físico y acudía al acupunturista y a un médico homeópata regularmente. Bueno, le ponemos segunda. Tras el obligado descanso, la banda se lanza en busca de un nuevo baterista y otro guitarrista, ya que los dos habían dejado la banda, y el guitarrista de color Joan Blackburn McKnight, que tocó con Miles Davis y Parliament, es el nuevo guitarrista desde agosto de 1988, escuchando Danny California de fondo hasta principios de 1989, al que le sigue John Frusciante, quien pese a su juventud era un verdadero fanático de la banda y de Slovak. Ahora en peligro de Dead Kennedy fue el baterista hasta que Chad Smith fue finalmente elegido. Con John Frusciante y Chad Smith a bordo, Red Hot Chili Peppers vuelve a la carga con otro nuevo disco, Mother's Milk. Fue lanzado en el año 1989 y tuvo un gran éxito con la interpretación de Higher Ground de Stevie Wonder. Este disco vendió unas 2 millones de copias alrededor del globo. Otros singles de la banda fueron Knock Me Down, canción dedicada a Haile Slovak, y Test the Pain. Bueno, su colaboración con Rick Rubin fue la que llevó al estrellato total. Entre mayo y junio de 1991 graban su obra maestra, que fue titulada Blood Sugar Sex Magic, un discazo, que sería sacada a la venta posteriormente el 24 de septiembre de este mismo año. El primer single del álbum fue conocida por la canción Give It Away. Gracias a ella, la banda ganaría un premio Grammy por la mejor canción de Hard Rock y conseguirían su primer número uno en el Billboard Modern Rock Chart. La promoción del disco continúa con la balada Under the Bridge, que fue un auténtico bombazo a nivel mundial. Un tema que habla de cómo ellos consumían drogas y cómo se alojaban abajo del puente, que era su única salida. En él, Anthony Kiedis narra su batalla con las drogas y es la canción de la banda que más alto ha llegado en el Billboard Hot. Del puesto número 100. 100. Llegando 100. En el puesto número 2. Bien, en mayo de 1992, John Frusciante deja la banda en el tour japonés. En mayo de ese año, alegando que se sentía alienado, lo sustituye inicialmente a Eric Marshall. Luego lo sustituye Jace Tobias y finalmente se recurre a Dave Navarro para cubrir la vacante dejada por Frusciante, que en los años que estuvo fuera de la banda, volvería en 1998, estuvo deprimido y luchando contra las drogas. Fue progresivamente haciéndose adicto a la heroína, pero también trabajó en música como solista, sacando varios discos al mercado. Uno de ellos fue retirado del mismo por Frusciante. 4 años después del lanzamiento de Blood Sugar Sex Magic, salió a la venta el irónicamente titulado One Hot Minute, que en esta época es considerada como la más alternativa de la banda, llevando a cabo una rara mezcla de diferentes estilos musicales. El disco fue un verdadero fracaso en ventas comparado con su gran predecesor Blood Sugar. En 1998, Dave Navarro se va de la banda por diferencias creativas. Y cuando menos se lo podía pensar, Flea, Anthony y Chad llaman a su viejo amigo John Frusciante, fuera de las drogas, para que vuelva a unirse a la banda. Con la beta de Frusciante vuelven las influencias funky y a finales de 1998 vuelven a los estadios californianos para grabar el conocido álbum Californication, sacado a la venta el 8 de junio de 1999. El álbum entra en los rankings antes de que salga a la venta gracias a Scarcy Sue, que estuvo 16 semanas en el número 1 de los Billboard Modern Rock Chart. Y Scarcy Sue ganó un Grammy por la mejor canción de rock. Y este álbum deja canciones como Californication, Other Side y otras más, Danny California, que fueron número 1 en el ranking del Billboard de canciones del rock moderna. Escuchemos este tema. En 2001 editan su primer DVD en directo llamado Off the Map, producido por su viejo amigo Dick Root, que combina secuencias de distintos conciertos. En noviembre de este mismo año volvieron a los estadios californianos para sacar el 9 de julio del 2002 el álbum By the Way. El primer single del álbum fue By the Way, que fue el número uno en el Billboard Modern Rock Chart durante 14 semanas, convirtiéndose en la segunda canción hasta el momento que más tiempo duró en el número uno de este ranking, detrás de Scarcy Sue. Can't Stop fue el tercer single del álbum y el segundo y último en alcanzar el número uno del rock del moderno Billboard. En 2003 lanzaron a la venta el Greatest Hits, álbum recopilatorio que contenía 14 clásicos y dos canciones nuevas, Fortune Faded, sacada en single, y Save the Population. Los fans recriminaron que canciones como Can't Stop Around the World o muchas canciones del famoso Blood Sugar Sex Magik no estuvieran en este recopilatorio. También se editó un DVD llamado Light Up Slade Castle, que fue grabado en Irlanda. En 2004 sacaron a la venta su primer álbum en directo llamado Live in Hyde Park, que constataba que dos CD. Tras tanto tiempo esperando un nuevo disco de la banda, en mayo del 2006 sale a la venta el álbum Stadium Arcadium, un trabajo doble con 28 canciones. Su primer single es Danny California, y en su canción de reenganche a la escena del rock con un videoclip transformista en el que Anthony, Kate Flea y John Frusciante y Chad Smith dan vida a Elvis, los Beatles, Bowie, Kiss, entre otras bandas. Bueno, así es que el siguiente single del álbum fue Tell Me Baby, que también llegó a lo más alto de los rankings internacionales. Y luego Snow, Hey Oh, tercer single del álbum, continuó siendo un éxito en todos los rankings. Y gracias a los primeros tres singles del álbum, consiguieron por primera vez que la banda consigue tras tres números uno seguidos en el Billboard moderno del Rock Chart. Mira vos, la banda es una de las triunfadoras en la entrega de los Grammys, ya que ganan cuatro premios, como el mejor álbum de rock, Estadio Arcadium, mejor canción de rock, Danny California, mejor productor, Rick Rubin, y mejor presentación o edición limitada de Stadium Arcadium. ¿Tenés Danny California ahí? Mago. Mandate un Danny California. Escuchemos. Han participado del nuevo disco del George Clinton. Recientemente Chad Smith confirmó en una entrevista que no se han separado totalmente, como algunos andaban rumoreando, sino que solo están aprovechando el tiempo para estar con sus familias y descansar de la extensa gira de Stadium Arcadium, y que en septiembre se reunirán nuevamente. Luego de un extenso receso con su familia, la banda vuelve a reunirse, y es así que en agosto, el 29 del 2011, sale a luz el nuevo álbum llamado I'm With You. El 17 de junio del 2016 saldría el álbum llamado The Gateway. Bueno, es el álbum que han largado hace escasos meses. Sí, hace poco, en junio. Atrás. Un álbum que la verdad hemos tenido la oportunidad de escuchar en alguna plataforma de música internet paga, como es Spotify. Claro. Tenemos The Gateway, un CD la verdad que promete bastante, ha tenido bastante aceptación por lo que fue el público, con temas bastante pegadizos también, con influencia funky, haciendo algo más bien fiel a su estilo como el de los Red Hot, con los mismos algunas tendencias parecidas en cuanto a la batería, guitarra, y marcando ritmos bien del funk. Bien, ya estaríamos cerrando el programa, estamos en hora, tenemos la visita de nuestros compañeros que siguen ahora el programa que viene, así que nos vamos a ir con un último tema de los Red Hot Chili Peppers. Y para cerrar este especial del día de la fecha, Scar Tissue por No Te Ahogues. Los esperamos el jueves que viene por la misma emisora, la misma hora, para la emisión número 17. Ha sido un placer, señoras y señores, haber escuchado una vez más nuestra radio para ustedes. No, ha sido un placer haber nuevamente haber estado con ustedes. Les queremos mandar un saludo grande para todos, que tengan un muy buen fin de semana. Hoy es jueves, hoy se sale, hoy se hace algo seguramente. Un asado, hay muchos lugares que están abiertos para bailar. Así que bueno, de No Te Ahogues les deseamos un muy buen fin de semana y nos estamos encontrando en el día jueves de la semana que viene. 17 horas por Radio Central. Chao. Lonely.